Entiendo que no entiendas porque el amor nos quema la piel. Tampoco yo lo entiendo, mujer, porque nos mata toda la fe y más. No sé tú, pero yo ya no quiero llorar. Quiero engañar al dolor para beber mi pasión. Dame de tu vida menos. Dame de tu vida menos. Échame bajo colchón. Escúpeme bajo tu colchón. Que no te cieguen los errores, no. Eso no es vivir. Que no te cieguen las virtudes, no. Es mejor así. Dame de tu vida menos. Dame de tu vida menos. ¡Oiga! No existe un amor aleja en el cuento de amor y mezcal. Que no te cieguen los besos, que no te ciegue la mano. Y aunque la noche fue bella, por la mañana quieres llorar. Que no te cieguen los besos, que no te ciegue la mano. Que no te cieguen los besos, que no te ciegue la mar. Dame de tu vida menos.